Fuente de expresión, sí, ya. Pero bueno. Exacto. Ahora no tengo mis helados. ¿Para eso viniste de DF? Estamos listos, señor. Saben que en algún punto del espacio van a encontrarse. No es presagio, es sentencia. Porque la necesidad de intersección de los cuerpos es tan imperiosa como inevitable. Ángulos de 90 grados, resultado idempotente de la unión de dos rectas que se cruzan por el punto justo de la perfección. Entes geométricos que se cortan hasta alcanzar la exactitud del ángulo recto. Y a pesar de ello, las perpendiculares avanzan en su prolongación, no necesariamente por la distancia más corta que equivale a esa línea recta que va del punto A al punto B para hacer corto el camino. No, las perpendiculares avanzan incluso serpenteando con la seguridad y alegría que solo la promesa del encuentro podía otorgarles, porque saben que antes o después, en algún punto entre A y B, van a encontrarse con esa otra línea que iba de C a D, buscando la confluencia, ese punto donde convergen y a partir del cual lo infinito se bifurca. Porque esa interrupción abrupta de dos caminos, como la onda que produce la primer gota de lluvia en medio del mar, se propaga en la inmensidad hasta el infinito. ¿Cómo se llama? ¿Perpendiculares? ¿Ontología de las perpendiculares de la maga o quieres que te presente de otra forma? Hemos escuchado Ontología de las perpendiculares en voz de su autora, la maga. Genial. Ahora sí va café ácido, señor.